mi cuerpo te lo, si necesitas mi amor también, yo te lo puedo entregar. Si necesitas mi amor también, yo te lo puedo entregar. Pero con una condición, no me vas a engañar ni te vas a burlar de mi cariño. Con una condición, no me vas a engañar ni te vas a burlar de mi cariño. Aprovechame, aprovechame, aprovechame. Aprovechame. Frío. Bailemos cumbia con la Sonora Dinamita. Mi cuerpo.